Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Katy, Texas, y le doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas, el número 68, en el cual estaremos revisando la vida y las canciones de cuatro de nuestras divas. Reiterando lo que comenté en el episodio anterior, hablando con Lisette sobre el fallecimiento de Tina Turner, me preguntó si hablar sobre nuestras divas no sería una buena idea para un episodio. Es por eso que le presenté el tema a mis compañeros para que seleccionásemos cada uno una diva y presentarlas a ustedes, nuestros oyentes. Pero antes de que entremos en materia, permítanme presentar a mis compañeros de podcast. En la ciudad de Orlando, Florida, tenemos a Fernando Cotín. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Hola Juancho, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente después de 4 semanas de vacaciones respecto a este podcast, ¿no? Porque las otras bien lejos. Y bueno, muy contento de estar aquí para escuchar nuestras divas en el día de hoy. Saludos a León y a JM también. Y bueno, listo para la acción de hoy. Muy bien, bienvenido Fernando. Y hoy tenemos a León Eskenazi en Miami. Recién llegando a Miami. Hola, León, ¿cómo estás? Así es, gracias Juan por la invitación nuevamente y a Fernando y José Miguel, mi abrazo, mi bienvenida y muy contento de volvernos a encontrar en este nuestro programa y que espero que esta vez lo disfruten bastante. Vamos a hablar de chicas, vamos a hablar de bellezas, bellas voces, grandiosas mujeres que nos han acompañado durante todos estos años. Y le vamos a dedicar un pequeñito homenaje. Así que espero que el programa les guste a todos, que sea bastante ameno y a la vez interesante. Gracias de nuevo por la invitación. Hoy, como les digo, estoy en Miami visitando a mi familia. El calor aquí es bastante sofocante y me ha pegado bastante en el pecho el cambio de clima entre calor y aire acondicionado. Pero aquí estamos. Vamos a darle, dale, Juan. Un abrazo. Un abrazo, León. Ese es el calor de hogar, el recibimiento de tu familia. Está bien. Y bueno, desde Valencia, España, tenemos a José Miguel. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Gracias, Juancho. Buen día, estimados escuchas. Es un placer estar con ustedes otra vez, de la misma manera que lo es estar con los partners. Saludos, Fernando y León. Preparados hoy para compartir las canciones de intérpretes femeninas cuyo comportamiento en público ha llevado a etiquetarlas como divas. Diva, en latín, es diosa y entra a los lenguajes occidentales modernos por vía del italiano. Más allá, sin embargo, de cualquier etiqueta, lo que vamos a hacer es escuchar interpretaciones que mostrarán el inmenso talento y el trabajo profesional que hay detrás de estas cuatro mujeres. Así que, a disfrutar de ello. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. Bienvenido. Tengo que darle las gracias a los oyentes por acompañarnos y recordarles que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, en el cual se pueden anotar, y también en nuestro site, en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Y para iniciar el episodio, escuchamos uno de los más grandes éxitos de Tina Turner, Proud Mary, que hizo famosa en principio versionándola conjuntamente con su esposo Ike. Pero antes de hablar de la canción, recordemos un poco los orígenes de Tina. Tina Turner nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, siendo la hija menor de Selma Priscilla y Floyd Richard Bullock. Vivió en Notchbush, Tennessee, donde su padre trabajaba como supervisor de los aparceros. Es de ascendencia afroamericana y nativa americana, ya que su mamá tenía ascendencia cherokee y navajo, además de la afroamericana. Tuvo 2 hermanas mayores, Evelyn Juanita Curry y Ruby Alain Bullock, y su infancia transcurrió entre Knoxville y Notchbush, viviendo a veces separada de su hermana. Tuvo su primera experiencia musical en primavera en la iglesia bautista de Notchbush Hill. Con 11 años, su madre dejó a su padre, desapareciendo sin decirle nada a sus hijos y luego divorciándose, después de un matrimonio abusivo. Después de casarse con otra mujer, su papá también la dejó. cuando Tina tenía 13 años, por lo cual las hermanas se fueron a vivir con su abuela a Georgiana, Brunswick. Antes de su adolescencia, se convirtió en una trabajadora doméstica, en animadora, en jugadora de baloncesto y auxiliar de enfermería. Luego del fallecimiento de su abuela, fue a vivir a St. Louis con su mamá a finales de los 50, donde se reunió con su hermana Aline. El dúo comenzó a actuar en clubes nocturnos en St. Louis y en el este de St. Louis, y mientras asistía a Manhattan Club, un club nocturno del área de este, vio a Ike Turner y su banda, The Kings of Rhythm. Tina dijo que estaba impresionada por la música y el talento de Ike. Al darse cuenta que las mujeres se ofrecían como voluntarias a cantar, Tina sintió el impulso de subir al escenario y, a pesar de que Ike no era serio, las acompañó con su banda. Les ofrecieron una oportunidad y, por supuesto, ese fue el descubrimiento de Ike, donde Ike le dio por enseñar los puntos de control de voz y cómo rendir el aire y la respiración. Finalmente hice una grabación de estudio en el 58 titulada Box Top, y de allí ella todavía estaba matriculada como estudiante de bachillerato, empezó a cantar en cafeterías y en clubes nocturnos. En 1960 ya firmaron un contrato con Sue Records y lanzaron un primer sencillo, I Fall in Love, que fue un éxito de ventas en el mercado estadounidense. Ike le cambió el nombre por el de Tina Turner y el de su banda por el de Ike and Tina Turner. En el 61 lanzaron otra gran canción exitosa, It's Going to Work Fine, que valió una nominación al Grammy a la mejor actuación de rock and roll. Las canciones notables lanzadas entre el 61 y el 63 incluyen I Idolize You, Poor Fools y Tra La La La. Pero definitivamente en el 65 tuvieron la fortuna de encontrarse con Phil Spector, de quien ya hemos hablado en episodios anteriores, y él les invitó a aparecer en un concierto. Impresionado por la presentación, se ofreció a producir a Tina. Y entonces, a raíz de eso, lograron en el 71 su mayor éxito, Proud Mary, que era una canción de Creedence Clearwater Revival, de John Fogerty. Es increíble cuando las versiones superan a los originales. Este es uno de los casos, pese a que es una canción que me gusta muchísimo, esta versión que escuchamos de Tina y en vivo. Aquí estoy haciendo una pequeña trampa, porque normalmente todo lo que van a escuchar en el episodio de hoy va a ser secuencial en cronología. Esta versión que les presento es una versión en vivo de final de concierto. Usualmente Tina usaba Proud Mary como cierre de concierto. Y entonces con esta canción llegó el número 4 en la lista de Billboard Hot 100 y ganó el premio Grammy a la mejor interpretación para un dúo o grupo de rhythm and blues. Ya en el episodio 11 la sonamos, traída por nuestro recordado Ángel Luis Gómez, pero por eso les traje esta versión en Frankfurt en vivo. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Y regresando entonces al tiempo de la primera etapa de Ike y Tina, con la colaboración de Phil Spector, debo mencionar que grabó la canción River Deep and Mountain High, que se lanzó en 1966 con el sello discográfico Philips, propiedad de los Spectrum. El éxito de la canción en el Reino Unido les dio un lugar de apertura en la gira de los Rolling Stones por el Reino Unido en 1966. En su álbum que lanzaron en el 69, Out Season, lanzaron la versión de la canción de Otis Redding, I've Been Loving You Too Long, que se convirtió en parte de su rutina en los conciertos. La canción, originalmente denominada I've Been Loving You Too Long to Stop Now, es una balada de soul escrita por Otis Redding y Jerry Butler. La canción es considerada por los críticos como una de las mejores interpretaciones de Redding, y participaron en ella músicos como Booker T. Jones e Isaac Hayes en los teclados y el piano. La canción de Redding fue grabada en el 65 y lanzada como sencillo en abril de ese mismo año, alcanzando el lugar 21 de la Billboard Hot 100 y el número 2 en la cartelera de Rhythm and Blues. Los Stones grabaron una versión al poco tiempo de la de Redding, la cual fue incluida en un disco en vivo, que tuvo una versión en la cual le adicionaron aplausos a una grabación de estudio, la cual fue lanzada en un álbum recopilatorio en Venezuela, uno de mis primeros discos, por lo cual la escuchamos innumerables veces allá en la casa. José Miguel, te debes acordar de ella. Pero regresando a la versión de Ike and Tina, se convirtió en una fija en las presentaciones en vivo, solo que fue incorporando sonidos y gestos eróticos, que posteriormente haría avergonzar a la misma Tina, que intentó sacarla del repertorio a presentar, sin lograr nunca que hay que lo aceptase. Una de las versiones en vivo fue incluida en la película de Stones, Gimme Shelter. Hay una película de la vida de Tina en la cual se destaca esta etapa de su vida, en la cual sufrió violencia doméstica impulsada por el consumo de drogas de Ike. La pareja terminó separándose en julio del 76, luego de regresar de un concierto en Dallas, que terminó en una discusión que terminó sangrientamente, y fue entonces cuando Tina decidió cruzar la avenida para solicitar alojamiento en un hotel del otro lado de la vía, teniendo solo 36 céntimos en la cartera, además de una tarjeta de gasolina. Pero recordemos entonces lo bueno que nos dejaron esa colaboración entre Ike y Tina, escuchando la canción de Redding, I've Been Loving You Too Long, cantada en tiempos de blues y con un final explícitamente sexual. Así suena Tina. I've been loving you. Too long. I don't want to stop now. But you tried, and you want to be free. A habit to me. Ooh, I've been loving you that much too long. Please don't make me stop now. Oh, I don't want to stop now. I've been loving you. La ópera Rock Tommy, compuesta por Pete Townshend del grupo The Who, fue llevada al cine en 1975. Esta es una ópera rock que se compuso a finales de los años 60, 1968, por ahí, y debutó en las ventas, se empezaron a vender en 1969. Ese fue el cuarto disco que sacaba el grupo The Who, y en esa, en la trama se habla se menciona el caso de un niño llamado Tommy que se traumatiza volviéndose ciego, sordo y mudo luego que presencia a su padre matando al amante de su madre. Y que con el correr de los años se convierte en un fenómeno, una persona idolatrada, puesto que jugaba el pinball de una manera espectacular. En la película se contrató a Tina Turner para que interpretara a un personaje llamado The Acid Queen, una prostituta que se dedicaba a traficar pastillas de LSD. En esta extraña historia, los padres de Tommy lo llevaron donde la mujer para ver si sus esfuerzos psicodélicos podían librarlo de su discapacidad sensorial. Acerca del personaje de Tina Turner, el líder y compositor de la banda, Pete Townshend, explica que no se trata solo de ácido. Es todo el asunto de las drogas, el tema de la bebida, el asunto del sexo envuelto en una gran bola. Ella representa toda esa fuerza. Y su escena realmente es como si fuera lo peor de nuestras pesadillas. Una Tina Turner que parece poseída mientras toma a Tommy de la mano y lo lleva a su sala de tratamientos. Allí se pone una máscara de metal y tomando una jeringa le inyecta un líquido en medio del número musical psicodélico que a continuación vamos a escuchar. Luego todo se convierte en un sueño paralizante, cuando la cantante se transforma en un caballero de metal antes de girar y liberar a Tommy. Sin duda, un momento extraordinario y memorable que los fans de Tina nunca olvidaron. Y por ello, durante el resto de su vida, muchos continuaron apodándola la reina del ácido, The Acid Queen. Así que, Juan, por favor, adelante con la dosis. Watch his body ride. I'm the champion. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night. Buena selección, León. Varios cantantes notables han interpretado esta canción, incluidos Merry Clayton, Patti LaBelle, Bette Midler, que es una de las divas de hoy, casualmente, y Tina Turner, que es la otra diva, como bien mencionó León, ¿no? La versión del álbum es un poco diferente a la de la banda sonora de Tommy del 75. A mí particularmente me gusta más la de la banda sonora que la del álbum de Tina como tal, que en ese momento era Ike y Tina Turner Review o algo así. Me gustó mucho la película, me gustó mucho la actuación de ella en la película, aunque el papel no es lo más apropiado, sobre todo la vida personal que estaba sufriendo ella con Ike a su lado. Lo que sí les quiero recomendar es el documental que preparó HBO el año pasado. Es excelente, muy completo y muy ameno. Y bastantes clips, ¿ok? La canción Acid Queen apareció en la gira 50 aniversario de Tina en el 2008 con elementos agregados de Won't Get Full Again, otro clásico de los Who. Y se incluyó en un DVD del álbum en vivo Tina Live. Gracias por traerla, León. Y continúo yo con Private Dancer, una canción lanzada por primera vez y hecha famosa por Tina Turner, obviamente la diva de Juancho hoy, en 1984. La canción fue escrita por Mark Knopfler de Dire Straits, pero su banda nunca la grabó ni la lanzó por completo. John Carter produjo la grabación de Turner para su quinto álbum en solitario homónimo y lanzado como quinto sencillo del mismo. La pista alcanzó el número 7 en el Billboard Hot 100 y el número 3 en la lista de Rhythm and Blues de Estados Unidos. La canción tuvo un éxito internacional moderado, alcanzando el puesto 26 en la lista de singles del Reino Unido. La canción estaba inicialmente pensada para el álbum Love Over Gold de Dire Straits en 1982. Se grabaron los instrumentos, pero Mark Knopfler consideró que la letra no era adecuada para un cantante masculino, por lo que la pista se eliminó del proyecto. Las restricciones legales impidieron que Tina Turner utilizara la grabación original, por lo que 2 años más tarde los miembros de Dire Straits, menos Knopfler, la rehicieron. Terry Williams reemplazó al baterista original Pete Withers y Jeff Beck interpretó la guitarra principal. Disfrutemos a continuación y como homenaje póstumo a Tina, la diva seleccionada por nuestro anfitrión de hoy, Juancho, en este episodio, la versión del sencillo Private Dancer, bailarina privada de 1984. Suéltala, Juancho. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want. same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Fantástica canción, Fernando, que entra en el soundtrack de mi vida por su difusión en la radio y porque compré el disco completo titulado de la misma manera, Private Dancer. Fue uno de los últimos LPs que yo compraría. De ese LP saldrían tres éxitos memorables: What's Love Got to Do With It, Better Be Good to Me y esta que acabas de proponer. Fantástico long play. Paso ahora a presentar la selección, mi primera selección de Tina Turner, que es la canción Addicted to Love, de 1986. La canción fue escrita por el músico y cantante británico Robert Palmer. De hecho, es la canción por la que el público en general lo identifica. Fue lanzada a comienzos de 1986 en un disco titulado Riptide. Fue un éxito rotundo a nivel global. Tina incorporó esa canción en su repertorio para sus presentaciones en directo el mismo año de 1986, pues, como van a poder apreciar, se presta muchísimo para sus condiciones vocales y escénicas. De hecho, la que van a escuchar es una mezcla lograda de su tour por Europa, que se llamó Break Every Rule, y que tuvo lugar entre 1986 y 1987. El disco y el sencillo que lo apuntaló fueron lanzados al mercado en 1988. Por cierto, que en partes de esa gira Tina tuvo como invitados especiales a Eric Clapton, Bryan Adams y David Bowie, de ese calibre. En lo personal, hacia 1986, ya Tina había conocido y empezado a compartir vida con el productor musical alemán Erwin Bach, con quien se casaría en 2013 y con quien viviría el resto de sus días. Quizá Tina sí fue en efecto en algún momento adicta al amor y parece y que parece que solo fue debidamente correspondido a partir del cenit de su carrera y de su vida. Y así lo cantó ella. Excelente tema, JM. Recuerdo mucho la versión original de Robert Palmer. Yo tenía el sencillo de esa canción original de Robert Palmer y Robert Palmer, que también falleció lamentablemente, pues me gustaba mucho, sobre todo en los 80. Y bueno, vamos a continuar con otro tema que seleccioné de Tina, porque la idea de este podcast es que cada quien escogía su diva y los demás contribuyamos con temas de esa diva. Entonces, voy con mi última selección de Tina, correspondiente a la sección de Juancho, el anfitrión de hoy, y lo voy a hacer con mi canción favorita de ella, que se llama simple y llanamente The Best, la mejor, que es una canción de la cantante galesa Bonnie Tyler, de su séptimo álbum de estudio, Hide Your Heart, en 1988. Fue escrita por Holly Knight y Mike Chapman, producida por Desmond Child. La versión de Tyler se convirtió en un éxito entre los 10 primeros en Noruega, pero fue un éxito menor en el resto del mundo. En 1989, la cantante y compositora Tina Turner grabó una versión de The Best para su séptimo álbum de estudio en solitario, Foreign Affair, con un solo de saxofón interpretado por Edgar Winter. ¿Lo recuerdan? Edgar Winter, del Edgar Winter Group. Lanzada como el sencillo principal de Foreign Affairs el 21 de agosto de 1989, la canción se convirtió en un éxito entre los 5 primeros en numerosos países. Es una de las melodías más reconocibles de Tina, a menudo considerada sinónimo del nombre de la cantante. La canción se usó en un comercial de Pepsi con ella, que también sirvió como promoción para su Foreign Affair, The Farewell Tour, protagonizado por Pepsi, patrocinado por Pepsi. Además, la canción fue adoptada por otras marcas para su publicidad, incluida Applebee's, la famosa cadena de restaurantes de Estados Unidos, y T-Mobile, así como la competencia de la Liga de Rugby Australiana, la Liga Nacional de Rugby, para la cual sigue siendo el himno icónico más de 30 años después de su lanzamiento. Yo particularmente la recuerdo más por ser el jingle que utilizó HBO en todas sus promociones de 1989, HBO, Simply the Best. Como anécdota, tuve la oportunidad de ver a Tina Turner en concierto el domingo 15 de octubre del 2000 en el TD Waterhouse Center de Orlando, antes llamado Orlando Arena, como parte de su gira promocional del álbum 24/7 de ese año. ¿Tienen idea de quién fue el telonero ese día? Nada más y nada menos que otro fenómeno, Joe Cocker, o Cocker, lamentablemente desaparecido también. Una noche memorable con dos de los grandes del rock. Con ustedes, Tina Turner, y mi canción favorita de ella, The Best, la mejor. ¿Y qué hacía usted cuando sonaba esta canción? Pónchala, Juancho. Qué buena canción que trajiste para la revisión de la carrera de mi diva, Fernando. Muchas gracias por tu selección y creo que quedó poco por agregar. Y yo creía que me ibas a dejar la participación de Edgar Winter en el saxo como chance, pero la cubriste también. Definitivamente una canción que se convirtió en sinónimo de Tina en su parte final de la carrera. Descansa en paz, Anna May o Tina, quien falleció el pasado 24 de mayo. Y gracias por la buena música que nos dejaste y por hacernos sugerir este tema en tu honor. Así que me toca más bien preguntarte, Fernando, preséntanos a tu diva. ¿Qué escogiste para este episodio? Bueno, a mí me gustaba Tina, pero yo la tenía seleccionada para otro tema parecido a este, pero tú te me adelantaste y bueno, bienvenida. Entonces tuve que hacer un cambio de última hora, por lo menos me permitiste poner The Best, que era la que quería poner más, y bueno, me tocó, por lo menos me di el gusto de presentarla yo, ¿no? Pero yo escogí a Whitney. Whitney me encanta mucho, hay muchas divas que forman parte de mi soundtrack de vida, pero bueno, Whitney me parece que iba más acorde con los timings y las épocas de las cantantes, de las divas que íbamos a escoger, para no diferenciarlo tanto, pues me fui por Whitney, quien es una superestrella, lamentablemente también se nos fue. Bueno, Whitney sí se nos fue joven, Tina duró un poquito más. Y bueno, no voy a hablar de Whitney porque ya han presentado dos temas anteriormente de ella y ya se habló mucho de la biografía y no quiero extender esto haciendo repetitivo. Simplemente, pues la canción que les voy a presentar se llama I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, que es una canción grabada por Whitney Houston para su segundo álbum de estudio, titulado Whitney, en 1987. Fue lanzado como el sencillo principal del álbum el 2 de mayo de 1987 por Arista Records. Fue producido por Narada Michael Walden y escrito por George Merrill y Shannon Rubicam, de la banda Boy Meets Girl, quienes habían colaborado previamente con Houston en su primer gran éxito, How Will I Know, de 1986, del primer álbum de Whitney. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me recibió críticas mixtas de los especialistas musicales, quienes elogiaron la interpretación vocal de ella, pero criticaron su arreglo musical comparándolo con How Will I Know y Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. A pesar de la crítica mixta, la canción se convirtió en un éxito mundial, encabezando las listas en 18 países, incluidos Australia, Italia, Alemania y el Reino Unido. En los Estados Unidos se convirtió en el cuarto topper consecutivo de las listas de éxitos de Houston y está certificado 6 veces platino con ventas de más de 6 millones de copias equivalentes. En la 30ª entrega anual de los premios Grammy, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me ganó como mejor interpretación vocal femenina, marcando su segunda victoria en la categoría. Whitney ha sonado ya 2 veces en nuestro soundtrack de vida y ambas las he presentado yo, por lo cual era lógico, como dije antes, que la seleccionara como mi diva en este episodio. Además, este tema salió al mercado al mes siguiente que comencé a trabajar en Rodben Discos a cargo de Wea, y aunque Whitney es de Arista Records, yo también coordinaba los lanzamientos anglosajones de la división Ariola de Rodben, que además de Arista incluía también a Virgin y Island Records. Con ustedes, mi diva Whitney Houston y su gran éxito I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, quiero bailar con alguien que me ama, de 1987, iniciando mis presentaciones en este episodio. Ruédala, Juancho. Yeah. I want to dance Como ya Fernando esbozó, la canción que yo voy a presentar a continuación, How Will I Know, formaba parte o formó parte del tercer del álbum debut de Whitney Houston, que fue lanzado a finales de 1985. De hecho, fue este el tercer sencillo extraído de ese álbum, How Will I Know. La canción había sido escrita por George Merrill y Shannon Rubiken, tal como lo dijo Fernando, para la voz y estilo de Janet Jackson. Aquí es donde empieza la historia a torcerse un poco, ¿no? Realmente la canción originalmente había sido escrita para Janet Jackson. Sin embargo, los productores de la Jackson pasaron de ella después de escuchar el demo que Merrill y Rubicam habían grabado. Ese mismo demo fue entonces presentado a Jerry Griffith, a la sazón director de música de Rhythm and Blues en A&M y Arista Records. Griffith estaba en ese momento compilando material para este disco que sería el de debut de la Houston en esos días, y esta canción le pareció perfecta para complementar el abundante material de soul and R&B que ya tenía. How Will I Know podría ser formateada como una canción pop bailable, con la colaboración del productor Narada Michael Walden, quien estaba produciendo el álbum de Aretha Franklin, Who's Suing Who, y mucha negociación con Merrill Rubicam. Griffith logró cambiar la clave y el tempo de la versión compuesta para la Jackson y la reconstruyeron en la forma que la escucharemos ahora. En la idea de Griffith, la misma Whitney grabaría los coros, pero venía el día de la grabación, Whitney insistió en que su madre, Casey, una cantante de soul y gospel ganadora por derecho propio Grammys, lo hiciese. Entonces fue la madre de Whitney, Casey, quien grabó los coros de esta canción. A esta grabación, Clyde Davis, Factotum y fundador de Arista Records, le dio un 10, lo que era una rareza total. Y eso selló el destino de la canción en este disco. Entonces, bailemos pues al son de How Will I Know. Estupendo tema, José Miguel. Muy buena tu contribución para esta pequeña selección de Whitney Houston que estamos trayendo dentro de este episodio de Divas. Mi contribución de Whitney Houston es un tema que, bueno, le resultó uno de sus mayores éxitos. Se llama One Moment in Time. Y claro, esa fue la canción de los Juegos Olímpicos de Seúl. Fue su primer sencillo del disco de las Olimpiadas, el primero que salió del disco de las Olimpiadas, y un tema compuesto por Albert Hammond y John Bettis. ¿Se acuerdan de Albert Hammond? Aquel cantante que creo que dijo la canción Nunca Llueve al Sur de California. Producido además por su productor de esos años, Narada Michael Walden. Gran baterista, por cierto, de jazz. Narada Michael Walden. La canción se publicó a mediados de septiembre de 1988, especial para, como le dije, los Juegos Olímpicos de Seúl, y llevó a Whitney para interpretarlo allá en directo en la ceremonia de inauguración de los Juegos. En el video de la canción no aparecía la cantante, sino una imagen sucesiva de momentos deportivos de los Juegos. La canción en ese momento no se incluyó en ningún disco de Whitney, sino en el disco de música de los Juegos Olímpicos. Y el tema buscaba un récord. De los 9 sencillos anteriores lanzados de la cantante, 7 ya habían sido número 1 en las listas americanas. Récord absoluto, y todos estuvieron en el top 10. 10 singles top 10. La cantante buscaba ese y todos lo lograron. La canción alcanzó el puesto número 5 en Estados Unidos y, por supuesto, así logró llegar a tener 10 temas top 10 de manera consecutiva. En el Reino Unido sí logró el número 1 y, de hecho, fue uno de los grandes éxitos de Whitney a nivel mundial. También Whitney, con esta canción, inauguró los premios Grammy en 1989, el 22 de febrero, y por supuesto luego la llegaron a publicar en video y en CD. Así que sin más preámbulos, escuchemos One Moment in Time con Whitney Houston. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. The sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. Answer. Excelente selección, León. Una de las mejores de Whitney, definitivamente en vivo. Muy emocionante. Y una de las mejores interpretaciones vocales de ella, sin duda alguna, que hubieron varias, ¿no? La otra memorable, que esa sí fue en vivo, cuando cantó el himno nacional en el Super Bowl. No recuerdo en qué. Fue en los 90, pero no. Eso fue también algo impresionante, ¿no? Yo voy a continuar con otra de su álbum más vendido. Por supuesto, la banda sonora de la película The Bodyguard, I Have Nothing, fue lanzada el 20 de febrero del 93 como el tercer sencillo de la banda sonora de esa película, de 1992, siempre con Arista Records. La canción fue escrita por David Foster y Linda Thompson y producida por Foster. Después de los éxitos consecutivos de I Will Always Love You, que puse yo en un podcast anterior, y I Am Every Woman, la versión de Chaka Khan de Whitney, también de esta película, I Have Nothing se convirtió en otro éxito, alcanzando el número 4 en Billboard, en la Billboard Hot 100, y siendo certificado platino por la Asociación de la Industria Discográfica de América. La canción también se convirtió en un éxito en la lista Billboard Rhythm and Blues, con un número 4 también y número 1 en la lista Billboard de adulto contemporáneo. Whitney estableció otro hito histórico en la historia de las listas de Billboard con los dos sencillos anteriores de la banda sonora y esta canción, convirtiéndose en el primer artista en tener tres canciones dentro del Top 11 de la lista Hot 100 en la misma semana desde que Billboard comenzó a usar el Broadcast Data System y datos del SoundScan en 1991. Al igual que en gran parte del material de Whitney, la canción ha sido una elección extremadamente popular en muchas series de telerrealidad o reality TV de todo el mundo, en particular American Idol, en la que se ha convertido en una de las canciones más interpretadas en la historia del programa. A partir del 2014 se había cubierto 8 veces. I Have Nothing también apareció en la segunda mitad del tráiler del documental aprobado sobre la vida de Houston, Whitney. Whitney promocionó la canción con presentaciones en vivo en su gira mundial de conciertos The Bodyguard World Tour entre 1993 y 1994. Y la anécdota que tengo es que esa gira incluyó al Poliedro de Caracas el jueves 21 de abril de 1994 y yo estuve presente allí. I Have Nothing fue la octava canción del set list de Whitney esa noche y todo el concierto fue espectacular. A continuación les presento I Have Nothing, No Tengo Nada, de 1993 a cargo de mi diva de hoy, Whitney Houston. Ruédala, Juancho. Stay in my arms if you dare. Must stay in there. Y siguiendo con el álbum del cual nos acaba de hablar Fernando, el soundtrack de Bodyguard, les traigo otra canción de ese disco. Les traigo Run to You, Corro hacia ti en español, que fue el cuarto sencillo que lanzaron a la venta. La canción fue compuesta por Judd Friedman y Alan Rich. Originalmente intentaba ser una canción para una ruptura amorosa y fue aprobada por la producción y el reparto. Sin embargo, un mes después, el director de la película, Mick Jackson, llamó diciendo que le gustaba mucho la canción, pero que prefería que fuese una canción de amor. La canción completa fue reescrita, exceptuando el título. Y a la producción y al reparto les encantó la nueva versión, la cual finalmente se incorporó a la banda sonora. En este disco en particular me impactó las condiciones vocales que exhibía Whitney para ese momento. Tal vez uno no está al cabo de saber qué tanto tweak, qué tanto arreglo hubo a nivel de estudio, pero definitivamente es espectacular. Cuando salió la película, me llamó también la atención la hermosa mujer que era y creía, y yo juraba que iba a ser una super mega estrella con una larga carrera. Desafortunadamente, la vida que llevaba, la pareja que tuvo, las drogas y el alcohol pusieron un final muy temprano. Pero vamos a escuchar a Whitney y presten atención en especial al cambio de tonalidad que realiza hacia los finales de la canción. Fue una bárbara, definitivamente, toda una diva. Gracias por la selección, Fernando. I'm Magnífico el segmento de Whitney Houston presentado por Fernando y bueno, con nuestras contribuciones.